datos del buen negro. No pisarás pollitos, y ahora es más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia, desde el barrio Usina, con Radio Herrera, a todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el lado bueno, 107.7 FM La Otra, y en el Mayen, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petubuglei. Todavía estamos vivos. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombil afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonifoy. Buenas noches, gente, bienvenidos a un nuevo programa Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel, quien les habla. Está Leo haciendo el aguante en la operación una vez más. Y bueno, y parece que seguirá. Veremos, después lo sabremos, Leo. Gracias por el aguante, compañero. Y bueno, y aquí nos encontramos en un nuevo programa desde el barrio Usina por la 104.7 FM Radio La Negra. También saludamos a las radios compañeras que retransmiten este programa, la 107.7 FM La Otra en Lago Puelo, y también a la 88.7 Petumbo Golein desde el Maitén, a los compañeros de allá del Maitén que también están retransmitiendo este programa. Como lo hicimos siempre, vamos a empezar con algunos agradecimientos, también algunas dedicatorias. Y bueno, en un principio vamos a agradecer, o voy a agradecer a la gente que... ¿Qué pasó? Se cortó el... Poneme la cortina, Leo, que me quedo en bola. A la gente que hace todo lo posible para que esta radio siga en el aire, para que después del diálogo se puedan encontrar las soluciones. Y bueno, y también a la gente que acompaña, especialmente a las familias que perdieron sus hogares en la localidad de Loyo y Lago Puelo. Y esto lo digo porque no sé si recuerdan que hace menos de 10 días en esto, por estas zonas, estaba el tema de las elecciones en la zona de Lago Puelo y el Loyo, y había muchas promesas con respecto a soluciones inmediatas, y hoy mismo empezamos a construir las casas, dijo el gobernador. Y resulta que esas promesas se diluyeron luego de la semana de elecciones. Y bueno, es un tema que todavía sigue tomando la principal concentración de atención. Y bueno, y la gente, mientras los políticos se disputan el poder, siguen sin su hogar y sin sus herramientas y sus vestimentas que fueron perdidas ahí en el incendio. Así que bueno, es muy importante entonces toda la solidaridad y el acompañamiento que de los amigos, de las familias y de los mismos vecinos que están teniendo con estos damnificados por el incendio. Ojalá que se cumplan las promesas, o por lo menos con que cumplan la mitad de lo que prometieron, la gente va a estar muy bien. Pero bueno, en un principio es muy importante que antes de que se retiren los gobiernos que ya están, en el caso del Loyo, cumplan con algunas de las cuestiones como para que después no tengamos que hacerle manifestaciones en la puerta de la casa a los actuales gobernantes, ¿no? Así que bueno, esto no es una amenaza, sino es una manera de decir de que vamos a seguir luchando y vamos a seguir reclamando lo que es justo. Bueno, así que bueno, saludo para toda la gente que sigue luchando, a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras. saludos también y agradecimientos a los chicos de Edicionis, porque hoy, bueno, por varias cosas, algunas que hacen al heavy metal y otras no tanto, que hacen a la convivencia de vecinos y amigos. Y bueno, agradecer por los duraznos que me dieron, toneladas de duraznos en su casa. Agradecer porque también me pasaron algo de música nueva, y también hoy vamos a estar compartiendo un resumen de temas de las bandas locales, pero hay una sorpresa para el final, que tenemos un audio excelente de lo que fue la fiesta del bosque en Lago Puelo. Tenemos Dicionis en vivo y con eso vamos a cerrar. Y bueno, la verdad que una calidad de audio impresionante, porque esto lo fue grabado directamente desde la consola. Así que bueno, después los vamos a estar compartiendo hacia el final del programa. Pero bueno, para arrancar también, voy a mandar un aguante a Paz y a Vir, que bueno, ayer le entraron en la casa a afanar. Y bueno, lamentablemente los muchachos, en vez de ir a afanar a los ladrones, ¿no? Van a afanarle a la clase trabajadora. Y bueno, eso la verdad que es bastante doloroso, porque se llevaron herramientas de trabajo. Y bueno, es una cagada que esto pase. Así que bueno, espero que los muchachos que andan sin laburo tengan mejor criterio para elegir a quién hurtar. Y bueno, hay otros lugares, muchachos, y otras maneras de ganarse la vida, y no quitándole las herramientas de trabajo a los trabajadores. Ojalá que encuentren una vida mejor. Así que bueno, saludos a las chicas. Y bueno, y este programa dedicado al compañero y amigo Fabio, que bueno, el compañero montaña que bueno, perdió su vida en el Cerro Tres Picos, y junto con unos amigos de Lago Pueblo, con el Castor y los chicos de la comisión de auxilio del Club Andino Cholila, junto con gran parte de personal de algunas instituciones como Defensa Civil y Parques Nacionales de allá de Los Alerces, fuimos a tratar de recuperar esta semana el cuerpo. Estuvimos allá por el Tres Picos, metido dentro de un glaciar, tratando de hacer un trabajo como para poder rescatar el cuerpo del compañero, del amigo, y devolvérselo a su familia. Pero bueno, no pudo ser así, porque la montaña sí lo quiso, y porque Flaco aparentemente quiere quedarse ahí. Así que bueno, este programa va dedicado a Fabio y a todas esas personas que hicieron lo posible para socorrerlo en un principio y para hacer el trabajo de rescate posteriormente. Bueno, para arrancar con este programa vamos a ir con todo, con un tema del grupo nuevo que tiene Jeremías, el ex batero del Lago Puelo de la banda Oz, que ahora está tocando con los chicos de Cetrería en Buenos Aires. Y bueno, este es el material que nos mandaron desde Buenos Aires para que nos enteremos de qué está haciendo Jeremías en este momento con respecto a la música. Así que bueno, vamos a ir con un tema que se llama Terrible Oscuridad, de Cetrería. Bueno, seguimos en Somos Resistencia. Recién pasaba Cetrería, la banda de Jere, el batero, que habrán escuchado, lo habrán notado, que está tocando mejor que nunca, al repalazo. Así que bueno, esperamos que cuando venga a visitar a la familia, a los amigos acá al Lago Puelo, ojalá pueda traerse a la banda también, y bueno, y armar algo, alguna tocada o algo. Hablando de próximos festivales y próximas reuniones metaleras, estamos tratando de confirmar la fecha para el 21 de abril. Todavía no está confirmado. Los chicos, la intención es que los chicos de Salem, que ya dijeron que tocan, se estén presentando junto con los chicos de Pico Truncado, que están tratando de buscar los medios, los recursos como para poder viajar hasta el Bolsón. Y bueno, estamos hablando de Serpion y estamos hablando de Séptimo Signo de Caleta Olivia, que también vendrían los junto con los chicos de Serpion para el 21. Todavía no lo podemos confirmar porque bueno, como siempre para hacer este tipo de cosas, estas movidas, lo que falta es la guita. Y bueno, estaban viendo si podían gestionar alguna combi o conseguir algún sponsor o algún auspiciante como para poder juntar unos mangos y poder venirse. Estamos esperando el llamado del compañero Neri Azoka, que desde la costa estaba gestionando la movida como para hacer una mini gira con estas dos bandas, que bueno, que si todo sale bien nos estarían visitando el 21 de abril acá en el Bolsón, y bueno, estarían presentándose junto con los chicos de Salem. Todavía no lo podemos confirmar, pero bueno, como les vengo repitiendo hace casi un mes de que surgió esta idea y esta posibilidad de que se concrete, apenas lo podamos confirmar se van a enterar, porque si no va a ser a través de Somos Resistencia, seguramente se van a enterar a través de Sentimiento Pesado en la 97.1 de Activa. Ahí alguien lo vamos a avisar al compañero Jorge, o seguramente vamos a dejar algún afiche en Tribal Rockería, como para que la gente metalera y rockera que quiera ver a estas tres bandas de heavy pueda enterarse y ser partícipe de esta nueva fiesta que estamos queriendo armar. Y bueno, con respecto a esto, hoy quise incluir también en el programa un poquito de música de las bandas locales, y bueno, y hace bastante tiempo que no escuchábamos Salem, así que seleccioné dos de los temas que pudieron grabar gracias al sonido que había hecho el compañero Tornero en el Centro Cultural Eduardo Galeano, que de onda grabó a los chicos, y después los chicos, asombrados de la calidad de sonido que tenía su grabación, sacaron el primer demo en vivo, compuesto por 7 temas, que incluyen, bueno, un cover que es Master of Puppets. Y se los comento porque este demo en vivo está a la venta, lo pueden adquirir en cualquiera de los conciertos o a cualquiera de los chicos allá en Lago Puelo tienen algunas copias de este disco, que está muy bueno, para ir conociendo qué es no solamente los temas que van desarrollando en cuanto a lo musical, sino también está bueno también para saber los pensamientos de estos pibes de 15 años que están volcando toda su manera de ver la vida y su pensar en unas letras alucinantes. Y bueno, y de esas letras y esas composiciones seleccioné dos temas, que son Calle del Dolor y No Caerá. Así que bueno, vamos a escuchar eso en vivo en el Centro Cultural Eduardo Galeano. No, no. hipocresía, las únicas cosas que estás hecho son con las que te admiro por las calles del río. No caerá. Stop! Entonces los pensamientos de superioridad devastó mi vida, devastó mi vida. Escuchando a Disney de Cortina de fondo, Solo No Estás. Recién pasaban los chicos de Lago Pueblo, los pibes de Salem. Saludo a Jesús, que el otro día estuvimos ahí compartiendo un rato de charla en la casa, hablando, buscando la vuelta para poder organizar esta nueva fiesta del metal. Y bueno, la verdad es que siempre empujando, y a mí me sorprende este pibe porque, bueno, con sus 15 años, la verdad que presenta una madurez bastante preocupante. Pero bueno, siempre agitando y siempre yendo para adelante, tratando de hacer lo posible para que los pibes toquen. Y hablando de los pibes, está bueno recordar que la otra vuelta, el viernes, ¿cuándo fue? El 24 de marzo, no me acuerdo si fue viernes o fue jueves, creo. Estuve ahí armando una mini movida con la gente de Atiech en la plaza del Lago Pueblo, y teníamos la intención de que toquen algunas bandas, y bueno, se estuvo presentando una nueva banda metalera, que son los chicos de Starke, y bueno, los chicos y las chicas, porque canta Ana, una chica que fue alumna mía cuando yo trabajaba en la Escuela del Bolsón, y la verdad que estuvo bueno, hicieron algunos covers de Nightwish, y también algunos temas de Metallica, y está bueno también saber que hay otros chicos también agitando nuevas movidas y tratando de formar nuevas bandas y tratando de agitar. Ellos fueron los que tocaron el día jueves, sí, en la plaza, y el día siguiente, el viernes, se estuvieron presentando en El Sol, y me dijeron que estuvo muy bueno, porque después los chicos de Edition, y junto con Cata, ya el amigo Cata de Lago Pueblo, y Jesús también de Salem, fueron a ver a los chicos la nueva banda Starke, y también les gustó. Y bueno, parece que están tocando con ganas, así que bueno, aguante para los chicos y las chicas de esta nueva banda, y bueno, y a meterle y a seguir sumando para construir un espacio más sólido y más fuerte entre los grupos under o las bandas locales, ¿no? Porque bueno, también es importante saber de que si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros y las bandas no se prestan los equipos y no se tiran onda entre ellos mismos, no nos ayuda a nadie. O sea, si no nos llevamos entre nosotros, nadie nos ayuda. Así que bueno, a seguir construyendo el mundo que queremos, como dice el Rally Barrio Nuevo. Y bueno, y hablando de bandas nuevas, recién pasaba Salem. Está cantando Cristian, que Cristian fue uno de los primeros vocalistas que tuvo la super mega banda que tenemos acá en el barrio Usina, y es otra de las bandas que quería presentar en el día de hoy. Justo antes de empezar estoy hablando de Letus Tremor, de los chicos de Letus Tremor. Y justo antes de empezar el programa estuve haciendo como una previa, y bueno, en la previa esa estuve haciendo una selección de temas que no son los mismos que voy a presentar ahora. Pero bueno, estuvimos haciendo esa selección de temas del demo que nos alcanzó Sildo en su momento. Y bueno, ahora vamos a seguir compartiendo dos temas, que hay uno de ellos que es mi tema preferido de Letus Tremor, que se llama Bautismo de Fuego. Creo que se llama Bautismo de Fuego porque en realidad cuando me pasaron el demo, lo mandaron a grabar con una función que intercalaba los temas, entonces no sé si el título corresponde a cada uno de los temas que quedaron grabados en el CD. Pero bueno, yo lo tengo como Bautismo de Fuego y Calvario Febril, estos dos temas. Así que bueno, vamos a compartir también parte de lo que de la producción que se fue dando en este último año acá en la zona, en la región noroeste de la Patagonia. Y bueno, y especialmente hablando de la gente de acá del barrio, vamos con los chicos de Letus Tremor. Cuando vos quieras, Leo, vamos con Bautismo de Fuego y Calvario Febril, o en el orden que estén, salen los dos al hilo. We'll be right back. a la mierda, ¿cómo están estos pibes del otro extremo? Y bueno, saludos a ellos, saludos a Sildo también, que debe andar por ahí. Y bueno, Leto Extremor sigue sin cantante, como es lo último que yo sabía. Todavía no fui nunca a un ensayo de Leto Extremor. Creo que de todas las bandas que hay por acá dando vueltas, es la única que me falta ir a visitar y a compartir algún ensayo. Así que bueno, me tengo que hacer la cabeza de no colgarme tanto y de mandarle un mensaje los martes, porque yo sé que estaban ensayando los miércoles, así que bueno, estaría buenísimo poder compartir alguno de los ensayos y conocer un poco más a los chicos y también enterarme de qué es lo que hacen de su vida, además, porque bueno, por lo general siempre hay como una característica común, que detrás de las bandas locales de acá que hacen heavy siempre hay gente laburante, hay gente honesta y hay gente copada que bueno, que siempre va para adelante. Y bueno, ese es el caso también de los chicos de Isoni, con los que el fin de semana este organizamos una salida de pesca. Así que vamos a ir a conocer una laguna nueva, Laguna La Onda, ahí por el Cerro Curru Marguida, del Lago Puelo. Y bueno, vamos a ir también con algunos amigos y amigas. Y bueno, eso es lo lindo para mí también de esta movida del metal, porque además de compartir la parte musical, detrás de esto hay un trasfondo social que a mí es, para mí, lo que sostiene con más fuerza, ¿no? Y bueno, en tal caso la parte que le toca a la música es la parte de la explosión, ¿no? La explosión del espíritu, la explosión de la expresión y la alegría de poder encontrarnos y compartir lo que cada uno nos pasa, ¿no? Ya sea en un concierto, en un ensayo o por ahí cruzándonos solamente por la calle y bueno, y preguntarnos cómo andás y bueno, intercambiar las experiencias de vida de cada uno. Bueno, eso a mí siempre me parece que son las cosas más lindas de todo esto. Y bueno, también hablando de cosas lindas y de compartir y demás, la semana pasada justamente con los chicos de, bueno, con Cata, con Darío del Lago Pueblo, con Pablo, nos fuimos a ver un tributo al metal a Bariloche, que estuvo buenísimo. Una de las bandas, bueno, se presentaron varias bandas, ya lo habíamos comentado la semana anterior. Me gustó mucho Miseria, de esta banda de Bariloche, del Alto, me encantó. Si puedo, voy a tratar de conseguir algo de algún demo que tengan por ahí grabado. También tocó Mortaja, que me gustó mucho también. No me gustó un carajo Dos Ruedas, de hecho, ojalá que no vengan nunca por acá para que no perdamos tiempo. Y lo digo más que nada por el acto de violencia que protagonizó el cantante cuando, bueno, le corrieron un amplificador, se calentó, se sacó el bajo y le metió una patada a uno de los pibes que estaba apoyando. Y bueno, y esa actitud de mierda me parece que vale la pena ser repudiada. Y también, de la misma manera que resaltamos las cosas lindas de las bandas y de la gente, también resaltar cuando hay mierda entre nosotros, ¿no? Para que sepamos que esas cosas no las queremos. Así que bueno, a la mierda con los chicos de Dos Ruedas. Pero bueno, lo importante de esta reunión es que en general estuvo muy bueno, salvo por este episodio que lamentablemente nos tocó vivir. Y bueno, la banda que cerró esa nueva reunión fue Aleación Binaria, que bueno, es una de las bandas que a mí me gusta mucho, porque bueno, ya lo habíamos comentado en una y mil veces, que es una de las bandas que con las que yo me reencontré con el metal acá en el Bolsón. Y bueno, también es importante que, además de lo musical, ellos siempre son solidarios y tienen un carisma, o sea, nos tratamos como pares y bueno, y sin ser íntimos amigos, siempre hay buena onda. Y bueno, estuvimos allá en Bariloche intercambiando algunas palabras, hablando un poco, qué sé yo. Y bueno, y siempre le agradecemos por venir hasta nuestros pueblos. Lago Puelo fue quien lo recibió en el verano cuando se tocaron junto con los chicos de Dissonance y Salem. Y bueno, y esas cosas que bueno, que esas pequeñas contribuciones que para nosotros son enormes, le damos el valor que merecen. Y bueno, y hablan también, más allá de lo musical, hablan también de la gente que son los chicos de Aleación Binaria. Así que bueno, saludos a ellos que tal vez escuchen o no por internet. Que bueno, y de paso les mandamos saludos también, hablando de internet, a toda la gente que nos escucha por internet. Sabemos que hay muchos amigos y amigas, familia también de Buenos Aires, los chicos de Mendoza que a veces escuchan. El otro día me contaba Patricia que bueno, que estuvo por Mendoza y estaban escuchando un programa grabado a través de internet. Así que bueno, saluda allá a Emi, Ana y Agus, si están escuchando de Mendoza, y a la gente que por ahí que sabemos que escucha, y a otra gente que, como por ejemplo al compañero Pablo Edgardo, que escucha desde su computadora allá en el dock, junto a la compañera Miriam. Y bueno, y así un montón de otra gente, como el compañero Sergio. Bueno, y si me pongo a nombrar por ahí, mando saludos al pedo, por ahí no, pero bueno, saludos a toda la gente entonces que escucha en distintos lugares, allá por el Maitén, por Lago Puelo, acá en el Bolsón, en el barrio Usina, y a mi hermano Matías, que también es, creo que, volvemos a repetir, creo que es el único oyente que tenemos que sabemos que puede escuchar en directo el programa a través de su radio que tiene ahí en la casa, ¿no? Que todavía no entendemos cómo, pero toma Radio Lanera en el Rincón del Lobo. Así que bueno, para seguir avanzando con esto, les quería comentar eso de que bueno, la semana pasada habíamos estado compartiendo junto con los chicos de Ediciones este tributo al metal en Bariloche. Y bueno, y lo bueno y positivo de seguir compartiendo y de seguir viviendo lindas experiencias es que queda solamente una semana para que junto con el Negro Martín hagamos un viajecito, y nos metamos en el estadio de Vélez Sarsfield, con nuestra entrada que conseguimos hace un par de meses ya, para poder ver a los monstruos de Iron Maiden. Y bueno, así que esta semana nos viene bien para descansar y juntar fuerzas para poguear, y bueno, primero para viajar y después para poguear. Así que bueno, esperemos que el auto no falle. Y bueno, después les contaré seguramente si puedo ser partícipe de este concierto de Iron Maiden, obviamente que no les voy a traer malas novedades, ¿no? Así que bueno, estoy un poco ansioso, falta solamente una semanita a esta misma hora, imagínense. Son las 21 horas 45 minutos, dentro de una semana, solamente 7 días, voy a estar a esta misma hora frente a los muchachos de Iron Maiden por primera vez en mi vida y tal vez por última vez. Y bueno, son esos grandes monstruos que bueno, que yo quería ver antes de dejar este planeta terrenal, ¿no? Así que esta vida terrenal. Así que bueno, después de esto seguiremos agitando, porque no me voy a quedar solamente con Iron Maiden este mes, sino que vamos a tratar de agitar para que salga la movida el 21. Y bueno, se estarán enterando, gente. Para seguir con el programa, y antes de mandar este super material que me pasó el compañero Darío, tecladista de Edicionis, de lo que fue el último concierto en vivo en Lago Puelo, en la Fiesta del Bosque, que la verdad que hasta el día de hoy sigo sorprendido de la calidad de sonido que tiene este material que vamos a compartir en un ratito. Antes de eso, vamos a ir con dos temitas de Aleación Binaria, del Obrero y En la Senda del Metal, que son dos de mis temas preferidos del demo que, bueno, que lleva el mismo nombre, En la Senda del Metal. Y bueno, cuando consiga el nuevo demo que tienen, que está circulando por ahí, que yo todavía no lo tengo, vamos a estar trayendo un poco de los nuevos temas de Aleación Binaria. Pero mientras tanto, vamos con lo que tenemos. Cuando vos quieras, Leo, nos vamos con esos dos de Aleación. Yeah. Pocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, Alboredo Carlos, 30.000 Beto Amablaza, Pone Foy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Pone Foy, Mariano Costeño, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Antonio Uriarte, Beto Amablaza, por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Abuelo 77.7 FM La Osa y desde el Maipén los jueves, Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petrumo Valeri. ¡Todavía estamos vivos! Bueno, gente, estamos llegando al final de este programa de Somos Resistencia. Ya me estoy despidiendo. Le agradezco nuevamente al compañero Leo, que se hizo el aguante una vez más para operar el programa. A los demás compañeros por hacer todo lo posible para que esta radio siga mejorando. Se está agitando también la movida para poder conseguir el transmisor un poco más grande y llegar lo más lejos posible. Entonces, de alguna manera, poder lograr efectivizar el laburo, ¿no? Es decir, hacer el mismo laburo, pero tener la posibilidad de llegarle a más gente, ¿no? Así que bueno, y sembrar la semilla esta del caos y del metal. Pero bueno, sacando eso, saludos a todos. Saludos a la compañera Sol, que ayer fue que estuvimos festejando el cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Sol. Y me estoy olvidando de alguien más. Me estoy olvidando de alguien, pero bueno, que me perdone la persona que me olvida. Así que bueno, saludo a la gente del Piltri. Les aviso ya si es que están escuchando, en caso de que estén escuchando, de que dije que iba a ir ayer y ayer no fui, se habrán dado cuenta. Les dije que iba a ir hoy y hoy tampoco voy a ir porque no me da la pila. Así que bueno, para ustedes saludos, ahí a Sol, a Fede, al Negro, Martín, y bueno, y a toda la gente que sigue para adelante, pese a la mierda que muchas veces se nos aparece encima, y bueno, y que trata de buscar la gente una alternativa como para seguir tratando de vivir la vida de la manera más feliz y digna posible, ¿no? Así que bueno, a toda esa gente, mis saludos, mi respeto, y bueno, y para seguir hay que seguir adelante. Y a la gente que por ahí se busca la vida todavía de alguna manera no tan, qué sé yo, choreando, por ejemplo, bueno, no voy a decir dejen de hacerlo, pero bueno, el que le roba al ladrón, y esto va referido al robo que sufrieron mis compañeras de laburo, Vir y Paz, en el día de ayer. El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero el que le roba la herramienta de trabajo a un trabajador es un hijo de puta. Así que bueno, si vos, hijo de puta, estás escuchando, ponete las pilas y andá a robarle a los ladrones, ¿viste? Porque así no va, así no va. Así que bueno, gente, me estoy despidiendo. Mi nombre es Gabriel, en este nuevo programa de Somos Resistencia. Recuerden que el viernes que viene va a salir un programa grabado, porque voy a estar muy ocupado pogueando en el concierto de Iron Maiden junto a mi amigo el Negro Martín. Así que bueno, lo que traje para compartir acá es carne cruda, que es el recital de Dizionis en vivo en el anfiteatro de la Plaza del Lago Pueblo, con una calidad de sonido impresionante, por primera vez en radio, material inédito, exclusivo de Radio La Negra, desde el Bar Rusina para todo el mundo, carajo, 104.7. También por la 88.7 del Maitén, Petumo, Belén, todavía estamos vivos, mierda, vamos todavía. Hay que seguir, Mari Chihueo. Saluda al compañero Darío Calfunao de Cholila. Si escucha por internet, saludos a él. Y él sabe por qué, por toda la onda que le puso esta semana a toda la movida que se armó allá por Cholila. Saludos a Luis, aguante el Castor, aguante Fer, hay que seguir adelante. Y bueno, saludos también a la gente del Lago Pueblo, a la 107.7. Y bueno, me estoy despidiendo y a la mierda con todo. Hay que seguir para adelante y nos queda otra. Todavía estamos vivos y tenemos que hacer lo mejor que podamos con nuestras vidas. Me despido con ustedes de Dizionis en vivo. Y si no llegara a sonar Dizionis, vamos a poner Pantera hasta que escuchemos Dizionis. Porque bueno, el archivo no dice Dizionis, dice otra cosa. Así que bueno, vamos a ver si es en este archivo el que va a sonar ahora. Que lo disfruten. Dizionis. Muy amables, gracias, buenas noches. Este tema fue día final de nuestra primera placa. Gracias por estar, gracias por invitarnos, Comisión Adicionis, a participar con nuestra música y regalarles un poquito de nosotros a cada uno de ustedes. Vamos a ir con el segundo tema. Gracias al sonido, a las luces, a las cámaras. Gracias, que lo pasen muy bien y vamos con Destino Negro. Let's go. las calles del miedo, es el miedo sin perdón, es el miedo represor. Hay una selva enorme donde la paz se esconde, donde se guardan las lágrimas de una caja de breve. Gracias. Qué noche hermosa. No nos queremos ir nunca de acá. ¿Cómo nos escuchan? ¿Bien? Nos vamos a ir con otro tema de la placa. Quiero hacer solo un pedido. Un poquito de apoyo de los medios locales a las bandas locales, por favor. Solo no estás. Sí.